Y el otro gran problema, que es el problema que lo podríamos definir más en clave económica, aunque va a tener obviamente sus connotaciones y sus efectos en el plano social, es la cuestión del desarrollo. Hemos quedado de alguna manera a mitad de camino entre la Argentina promesa, la Argentina imparable, la Argentina que parecía que no tenía límite, la Argentina que presentaba indicadores de crecimiento que estaban por sobre todos los indicadores similares del resto de Latinoamérica, y sin embargo, en este periodo que se abre con la caída del peronismo, la cuestión del desarrollo es un problema. La economía está estancada, el país no crece y hay que encontrarle la vuelta al problema de desarrollo. Entonces, esas son las dos grandes andariveles que van a guiar el análisis en este lapso 55-73.